A veces casi puedo odiarlo, pero nunca dejo de pensar en él. En nuestra guerra hay complicidad, algo nos une cada día más. Pero entre encuentro y desencuentro, esta historia nos oculta su final. Este amor que me duele es imposible, ya no entiende razones. Jamás se rinde como corriente de aire. Entró en mi vida, se ha metido en mi alma y estoy perdida. El amor hace tanto daño, pero sigue de moda. Quedan prisioneras en mi piel. El amor cubre todo, entra en los ojos y dibuja en la mente. Un sueño hermoso, él nos lleva a las nubes. Nos pone alas, pero cuando se aleja no queda nada. El amor hace tanto daño, pero sigue de moda. Es un juego, jamás se rinde como un corriente de aire. Dentro de mi vida se ha metido en mi alma y estoy perdida. El amor viene y va con la ola, pero sigue de moda.